5, último episodio del año en el que estamos todas juntas, ¿no? Un motivo para celebrar. Por supuesto. Es casi una fiesta de 15 del Club de las 5. Mm-hmm. Sí, casi una fiesta de 15. Imagínenlo así. De hecho, estamos todas con alcohol, como brindamos. Y con vestidos blancos. Con corsets. Con velas. Velas. Quiero que sepan que este es el episodio balance, porque está terminando el año. Estamos en diciembre y se termina, se va. Así que vamos a elegir así unas categorías muy como... Arbitrarias. Estamos hartas de los rankings tradicionales, ya lo hizo todo el mundo, y vamos a incorporar categorías que se nos vaya, pintando. Las que importan, ¿sí? Las que realmente importan. Voy a tirar una, ¿no? Que se me acaba de ocurrir. No sé, así me vino una idea. Por ejemplo, ¿qué me quiere decir cuál fue para ustedes? Vamos a película, serie, contenido audiovisual, digamos, ¿no? ¿Cuál fue para ustedes la sorpresa del año 2017? Por favor, les pido, no me vengan con cosas anteriores. O sea, 2017. Nunca. ¿Quién arranca? Yo te quiero decir que para mí, el concepto de 2017 es 2017 estreno en Argentina. Con lo cual, para mí, la revelación de este año es Fleabag, la serie de Amazon, que seguramente Amazon llegó el año pasado, pero como Amazon como servicio llegó en 2017 acá, yo voy a votar por esa. Me importa tipo tres bledos lo que vos pienses, Luciana, porque no me voy a volver a pelear por lo mismo que vengo peleando con vos hace 6 meses. Para mí no solo es la sorpresa del año, fundamentalmente porque la descubrí a ella, que la amo. Sí. Y que lo quiero repetir a fin de año como para que quede claro, porque por ahí en los capítulos se fue perdiendo. Para que se entienda. Me parece muy bueno que alguien haga comedia buena y renovada, y lo celebro fuertemente, así como su otra serie Crashing, que es anterior, es 2016 auténtica, acá es 2017, pero afuera se estrenó antes. Así que me planto sólida ante mi primer voto de este balance. Discúlpame, solo Fleabag, no también Crashing, me imagino. Eso es un tema tuyo. Yo nombré las dos. Estoy nombrando Fleabag porque la prefiero. Sí. Pero vos sabés perfectamente que a mí Crashing me gusta, me reí muchísimo. Bueno, a ver, Mika. Yo no fui con la revelación. Yo elegí películas que creí que no me iban a gustar y me gustaron. Y elegí tres, no sé si se puede. De cierta manera es una sorpresa. Fue una sorpresa para vos. Fue una sorpresa para mí, tal cual. Para mí la mayor sorpresa del año fue It. Sí. Porque esperaba que no me gustara por las cosas que venía viendo. Sí. Y me encantó. Uh-huh. Una de las películas que más me gustaron en el año. ¿Sabes que a mí también? Hey, muy bien. No la puse, no se me ocurrió, pero la... ¿Te estás copiando entonces? Bueno, estoy compartiendo la opinión. No me molesta. Ah, bueno, perdón. ¿Fue una sorpresa para vos que te gusta? ¿Esperabas? Sí. Bien. Sí, había leído como malas críticas y además a mí me gustó mucho It, digamos, el VHS de It. Digamos, no sé quién la dirigió, la verdad, pero crecí con eso. Nadie sabe. Ya pertenece al pueblo. Pertenece al pueblo. Como la idea de la leyenda urbana. Colectiva. Estaba muy atada a eso. Claro. Igual debo decir que el payaso, el diseño del personaje, ya sé que ya lo hablamos, pero un mínimo comentario de nuevo sobre eso, no me gusta tanto, pero todo el resto Total. De la peli sí me gustó mucho. Estoy de acuerdo. Y después, nada, dos más. Una es Cars 3, porque Cars 2 y Cars 1 no me gustan nada. La 3 me pareció muy buena. Y otra es la última de Shyamalan, Split o Fragmentado, que también... ¿Qué? El nombre de la película. Fragmentado en español, Split en inglés. Sí. Shyamalan siempre es o te gusta o no te gusta, digamos, como no hay mucha media tinta, y esta también me pareció muy buena. Otra película que me sorprendió. ¿Eso se estrenó acá? Creo que se estrenó en enero o febrero. Bien. Pero enero me parece, como de los primeros estrenos del año. Creo que ya aparece como otro año. Sí. Yo encontré unas cosas, unos estratos de estrenos, pero ancestrales. Porque son pre-podcast. Son pre-podcast, totalmente. AP, DP. Bueno, perfecto. Esas tres sorpresas, entonces. Maya. Bueno, yo voy a elegir como sorpresa una serie y una película. De película voy a elegir El Bar, de Alex de la Iglesia, que es una gran película, sobre todo fue un gran estreno en una cartelera que no suele arriesgarse con películas con identidad como esa. Es una película política, además, desde un lugar... ¿Vos la viste, Lula? Sí, la vi. Ah, pusiste una carita como... Puse caritas. No, estaba pensándolo, no estaba diciendo que no, pero estaba pensándolo, puede ser. Tiene muchísimas lecturas, en el caso de que no la quieras ver como política. Tiene otras. Tiene grandes actuaciones y tiene una historia y una manera de desarrollar esa historia que hoy en día es difícil de ver en propuestas que se estrenen. Es una película muy claustrofóbica, sí, que pasa de, digamos, de escenario en escenario. Además, debo decir que la conocí a la iglesia este año y me hizo dos dibujos. Bueno, claro, ahí hay algo casi personal. Hay amor. Hay amor. No, pero es verdad, el tema de que bancarse hoy por hoy en una cartelera tan como... homogénea, no me sale bien la palabra, homogénea. Pero, sí, homogénea. Una peli que además transcurre en dos, tres escenarios. Porque en realidad, sí, son tres escenarios. Es como... Son tres espacios. Y se la banca muy bien en ese sentido, porque estás todo el tiempo... O sea, es un poco claustrofóbica, pero no es que querés que termine porque... Entonces, no, la película está bien manejada, pero al mismo tiempo no se basa solamente en eso, en el clima. Uh-huh. Y además es una película de género, digo, es una rareza dentro de la cartelera. Sí. Y además me gusta que, si bien tiene la identidad de Alex de la Iglesia, al mismo tiempo se nota que es una película donde jugó un montón y donde se puede separar de las distintas propuestas que va haciendo. Así que celebro mucho que estén en esas películas. Que haya existido esa película. Y después, como serie, voto con todo el corazón, mi cuerpo, todo, a Please Like Me, que es una serie que recomendé todo el año. Preciosa. La sigo, gracias, Sol. No entendí, pésima. Preciosa. Gran serie. Yo. Pero discúlpame, ¿esa del 2017? No, última temporada. Acá estrenó en 2017 todas las temporadas juntas porque antes no tenía estreno, la compró Netflix. No es una serie original de Netflix, pero no, acá la estrenó Netflix este año completa. Es una serie de Australia, él es australiano, Josh Thomas, es el creador, es el protagonista, es un genio absoluto. Y realmente fue una revelación conocerlo a él, conocer que se pueden hacer esta clase de series hoy en día. Cuando yo la vi... también la vio Sol. En esa época nadie hablaba de Please Like Me, digámoslo. Yo creo que vos fuiste la que descubrió Please Like Me. O sea, la vi más o menos al mismo tiempo, todo lo que quieras, pero para mí hay ciertas series que descubre una persona y que, bueno, si confías mucho en esa persona, por ahí te arrojas. Para mí la persona que descubrió Please Like Me en este país, por lo menos, el resto no sé, la embajadora fue Maya de Bowix, la embajadora de Please Like Me. Yo escribí en Página 2, en el suplemento Soy, cuando nadie sabía de qué era, y después, de hecho, me enteré hace poco que fue una nota como... muy taquillera, se podría decir. La rompiste. No sé si la rompieron, la rompió Please Like Me y por eso se empezó a difundir mucho. Y además, es una serie que además de ser muy buena, la pienso, ya no quiero hablar mucho, me voy a poner a llorar. O sea, no, muy llorar. La tapada del año fue como que de repente, ¡ping! Sí, no, y además muy de acuerdo con él como que estuve, eran varias temporadas y después hubo como dos temporadas que me las clavé en dos noches y llorando en el cuarto, a los gritos, o sea, la dignidad la dejé en la puerta. También quiero decir que le escribí mensajes de amor a Josh Thomas. Sí, bueno, sigo esperando que me los responda. Algún día. Si estás escuchando, responde la. Yo en un momento además le mandé tipo, te quiero entrevistar, como... Te quiero, punto, pero aparte... ¿Te quiero... ¿Y qué pasó? ¿Te clavó el visto? No, ni siquiera me clavó el visto. Igual me rebotó el mail, ¿viste? No, le mandé por Facebook, no tengo el mail, le facebookié. Lo stalkeé, le facebookeé, le tuiteé, todo. O sea, si tenía Instagram, también le hablaba en el Instagram, pero no lo encontré. Que bueno, es una gran serie, los que no la vieron les recomiendo que la vean. De hecho, es más, en realidad, cuando yo la vi no estaba la última temporada, estaban las primeras tres. Y yo la última me la bajé, la vi en una calidad dudosa. Y tuvo tanto éxito en un momento que la subieron de toque a Netflix, la pueden ver ahí. De hecho, véanla, así no la sacan. Además, quiero decir que es una serie LGBTQ, lo cual que haya, obviamente, no es producida por Netflix la serie. O sea, es una serie que la compra Netflix para pasarla. Y está muy bien los personajes y cómo está desarrollada la historia. ¿Me desanás lo de LGBTU? Explícame qué es la U. ¿Dónde hay la U? LGBTQ. Sí, eso ya me desanaste. Bien. Sí. Quiero no, decir... que pensé que era otro tipo de... Bueno, así que podría decir un montón, pero me voy a clavar ahí. Bien. ¿Gris? Yo elegí una película y una serie también. Uh-huh. Una película bien de principio de año, que yo ya ni me acordaba que la había estrenado este año. Que es The Wailing, que acá se estrenó como con un título falopa que incluye diablo, en presencia del diablo o algo así, que es una película de terror coreana. ¡Ah! ¡Sorprendente! ¡Bien! ¡Buena! ¡Sí! ¡Coreana! ¡Espectacular! ¡Increíble! La era el Mar del Plata, creo, el año pasado. Y yo igual el exorcismo coreano ya está. O sea, no puede fallar. ¿Esas dos palabras juntas? Sí. No, no es muy bueno. Eso fue un estreno de Energía Entusiasta, que es una distribuidora que está estrenando, que es la que estrenó también Train to Busan. que estrena, sí. está apostando al cine coreano, a veces con mejores resultados que otros, pero esa, sí, no me acuerdo bien el nombre, pero yo también la vi y es sí, espectacular esa película, me cagué en las patas. Increíble, gran película, y además sí. yo la vi en una sala con mucha gente sorprendida, porque era, sí. era yo fui sola, bueno, sí, en una trasnoche falopa, y había un montón de adolescentes que claramente iban a ver la película de terror de sí, la semana. Clásico. Y clavaron eso. Y que era coreano. No sabían qué hacer. Fue genial. Así que es una buena sorpresa. Película sorprendente sí. para todos y todas. Sí. Y después la serie, que en realidad es una sorpresa para mí, porque es sí. una serie que no es de este año. Sí, la última temporada, que acá no la hablamos, y me parece. Yo debo reconocer que no la vi con muchas expectativas, y me parece muy, muy buena, la verdad. Que es BoJack Horseman. Ah, sí. Gran serie. Me dijeron que es un poco como depre, oscura, que son cosas que a mí a priori como que me llaman la atención. A vos te va a gustar mucho. Tenés que soy una persona luminosa. Los primeros capítulos sí te va a encantar. Definitivamente. Bien, me gustan esos dos. Yo también elegí dos. Ah, bueno. Una película y una serie. Nadie respetó las cantidades. Nadie, yo no. la única que elegí una sola. Y así va a seguir Esto siendo. Va a estar muy difícil. Elegí una película y una serie. Y también un poco sorpresa en el sentido que yo pensé que a mí no me iban a gustar, que es una falsa sorpresa por ahí, o no. No, no sé. Para mí es una grata sorpresa. Sí, una sorpresa. Una sorpresa. Totalmente. La película es Personal Shopper. Las oh, Ayas. Mira, me pensé sorprendes. Pensé, te sorprendes en tu sorpresa. Estuviste bien, Lula, estuviste bien. Sí. ¿Por qué pensaste que no te iba a gustar? A mí esa ya me gusta, pero la verdad es que en un momento como que dejé de ver sus películas, entonces me gusta. No sé, hay mucho Irma Bep, pero la que actúa Juliette Binoche, que no me acuerdo cómo se llama, tampoco. Bueno, no sé, había leído algunas cosas de la película. Tengo un tema con Kristen Stewart, que no me gusta nada ella como actriz, y sabía que acá se tocan igual el pelo, vos y ella, ¿sabías? ¿Qué? Hacen lo mismo con el pelo, sí. ¿Ella y yo? Sí, yo estoy haciendo un gesto que no se ve en el podcast. También lo hace Manuel Ortega, eso igual. Sí, sí. También lo hace Manuel Ortega. No, tal vez sean trillizos, ojo. Lo hacemos los que pertenecemos a cierta cofradía de gente especial. Bien. Bueno, y entonces, la verdad que la película me sorprendió, me gustó mucho, está muy bien. Ella está muy bien en la película y es una buena peli. Pasó medio sin pena ni gloria por la cartelera, pero bueno, se estrenó y la elegí como sorpresa. Y otra que elegí como sorpresa, porque la verdad que la quería votar en algo y no sabía dónde meterla. Es Atlanta, que es una serie que descubrí hace, sí, 3 semanas, sabiendo que... ¿Es del 2017, Sol? En el 2007 el estreno argentino. Bien, voy a hacer esto todas las veces. Yo voy a contestar de manera sólida y después habrá tiempo para retractarse. Que lo chequeé a otra persona. Atlanta, yo no esperaba mucho, sabía que era un poco así una serie medio comedia sobre un poco el mundo del hip hop, que son dos cosas que yo no soy muy fan ni de la comedia ni del hip hop, pero la verdad es que muy buena, sólida, 25 minutos, capítulos independientes, digamos, o sea, podés ver, si bien hay un hilo conductor, podés verlos por separado. Espectacular, la verdad es que tiene un par de capítulos que me parecen brillantes. Muy bueno, la tendremos que haber hablado, Atlanta. La tendremos que haber hablado. Tenemos otra categoría que inventamos nosotras que me parece muy buena, que es mejor pareja. Me gusta. Por ejemplo, Mika, mejor pareja para vos. Arranco yo ahora. Y esto es. Hoy voy a hacer. Hoy es mi dictadura. Sí. Bueno, yo elegí. Dos también, pero las dos lo voy a decir rápido, sí. Una es una pareja que me gusta, cada una como pareja, y no funcionó como pareja, o sea, no sé si sirve, por lo menos sería como un bonus track, que es una película que vi este fin de semana, se llama Extraordinario, la película no me gustó, pero como pareja están Julia Roberts y Owen Wilson. ¿Ah? Dos personas a las que todo el mundo quiere mucho, por lo menos yo los quiero mucho. Bueno, no funciona, así que no es mejor pareja. Solamente los quería mencionar. Para no entender, la película no te gustó, pero la pareja. O sea, nos engañaste básicamente. Tenemos que haber hecho la categoría de quería mencionar esto, pero no sabía dónde. Exacto, cosa que vamos a hacer todo el tiempo en este podcast. No, la pareja, digo, yo te digo, Wilson, Julia Roberts, uno piensa que buena pareja. Bueno, esta película no funciona, pero me parece una gran pareja. Desmitificando pareja sería eso. Ponele. ¿Te gusta el concepto o no te gusta la aplicación? Exacto, okay. Gracias Lula. No, y después busqué, se me ocurrió una, en realidad es un trío, ¡Epa! Acá sí, ¿viste? Bueno, estamos rompiendo parámetros. Es un trío, pero ni siquiera es un trío amoroso, es un trío de actores. Oh. Que me parece que funcionaron muy bien los tres. Que es en la película Pinamar, de Federico Godfrey, que es una película que me gusta mucho. Es la película argentina que más me gustó en todo el año. En realidad la vi el año pasado, pero se estrenó en marzo de este año. Bien. Y los tres son actores muy jóvenes, casi sus primeros protagónicos de parte de los tres. Funcionan, tienen mucha química, son dos hermanos y una chica que mete como medio, en el medio de la relación, pero que no hay un conflicto de trío amoroso. Sí. Pero los tres me parece que funcionan muy bien como protagonistas de la película. La película está buenísima, así que no sé, cuando se estrene o cuando se pueda ver, la recomiendo mucho. ¿Iri? Yo elegí una serie que me hace muy muy feliz, que es Sherlock. Buena noticia. Pasó hace mucho tiempo. No, 2017. No, 2017. 1 de enero del 2007, exactamente. Perdón. Exactamente. Ah, ya. Yeah. Y va, vale. Lo chequé. Bien. Es una serie que me hace muy feliz, me había parecido muy chota la temporada anterior y esta me puso muy contenta. Ellos dos, digamos. Ellos dos, sí. Bien. Los amo. Benedict y el otro. A ver, Sol. Yo también voté un trío porque también puedo romper las normas si quiero, ¿sabes? Lo que pasa es que en general dijo que no, porque bueno, para eso estamos haciendo una raspa. Yo voté un grupo de tres, que es Punisher, Micro y Billy Russo. Son los tres personajes de The Punisher, que le hablamos hace poco. Sí. Y los voté juntos porque me parece que ninguno funcionaría tan bien como estando con los otros dos. Los quiero mucho a los tres, a pesar de sus características. Lo quiero confesar, espero que me apoyes, Maya, un poco. Te apoyo totalmente. O sea, está en el terreno de a Punisher lo banco fuerte, seguro que está todo bien. Micro me da un poco de vergüenza ajena, pero lo banco a full. Y Billy Russo me molesta que me guste. Disculpen, pero me pasa Micro, eso. Micro es un poco como tu hermano menor que te da vergüenza ajena cuando lo llevas a la calle. Pero lo tenés que bancar a full. Pero no querés. Claro. Pero después cuando salís solo decís, ay, lo extraño. Es un poco eso. Es un poco eso, y Billy Russo me pasa eso, que es como, me molesta mucho lo que siento. Sí. En fin, eso, me pareció bien. Como que funcionan como pareja de tres en ese sentido, que cada uno es bueno, pero son mucho mejor como grupo. Yo elegí una... Sí, voy a ir yo. Una pareja no amorosa, sino sexual. ¿Puedo? Uh-huh. Podés. Que me va a matar. Pero la verdad es que me pareció que funcionaba bien, al menos cuando yo lo vi me pareció interesante, que son Offred, ¿se dice? Sí. La de Handmaid's Tale con Nick. La verdad que me gustó. Yo sé que conceptualmente es muy complicado lo que estoy diciendo. No, sobre todo después del verbo gustar, ¿no? Yo no vi la serie. Pónganme en autos porque no entiendes. Uy, ¿cómo la ponemos en autos? El tema es que ella en realidad tiene otra pareja y el padre de su hijita, y ella está viviendo una realidad nefasta, sí, de mierda, pero tiene como una tensión sexual. Sí, una realidad terrible. Sí. Tiene una tensión sexual con Nick, que también trabaja en la casa en la que ella le toca hacer como... Él es el jardinero o algo así. ¿Cómo? Es el jardinero o algo así. Ah, sí. Sí. Es el chofer. Es jardinero, chofer, medio multi... Estamos hablando de Handmaid's Tale. De Handmaid's Tale, sí. Y hay una tensión sexual, y la verdad que el capítulo en el que tienen relaciones me sorprendió también. Como que dije, che, me gusta esta pareja. El personaje de él es complicado, pero bueno, nada, no me voy a justificar, le elegí por eso. Y otra pareja que elegí, pues también elegí dos, es una pareja que es pareja en la vida real y que es una de mis películas favoritas, como ustedes saben, que es la pareja de Alison Brie y Dave Franco en The Disaster Artist. Que es una película que se va a estrenar el año que viene. No, y... no, 21 de diciembre. Bueno, perfecto, entonces me ha más atinado de nunca. Sí, tenés razón, se estrena el 21 de diciembre. Y ellos en la película hacen de novios y en la vida real son marido y mujer, y los amo. Okay. A ver, Maya, pareja favorita. Pareja favorita elegí a Grace and Frankie, de la serie Grace and Frankie. Me parece la pareja más amorosa del año, realmente. O sea, yo creo que en la vida real deben tener mucho más amor que Alison Brie y Franco, digo así. O sea, creo que se deben llevar mejor, deben ser más generosas entre ellos. Okay. Entre ellas. Me parece que es una gran historia de amor que no tiene por qué implicar ninguna tensión sexual, digamos que es otro tipo de amor, y me parece que sobre todo en el cine hacen falta, o sea, más allá que es una serie, digo, en el cine y en ciertas series hacen falta como otra clase de romances que no tengan por qué ser de tensión sexual, digamos. Y después, la otra pareja que elegí, tampoco hay tensión sexual, son Rick and Morty. Ah, pero es muy buena esa. Sí, me parece realmente la segunda mejor pareja del año. Y lo van a seguir siendo por mucho tiempo, espero. Es una serie animada. Ya son iconos pop. ¿Qué agregar a eso? Ya hay merchandising. Ahí no puedo hablar. Gorrita, yo tengo remera. Taza. A veces la uso en pijama. Otra serie que tendríamos que haber conversado en algún momento. Sí. Bueno, ahora viene una categoría que la verdad la inventó Sol. Y a mí me parece espectacular. Me parece la mejor categoría del mundo. O sea, ningún balance va a tener esta categoría. Por lo tanto, ya ganamos. Se llama Decidia Audiovisual. Y bueno, cada oyente puede sacar sus propias conclusiones, pero me parece que es obvio. Ya que lo elegiste vos, ¿por qué no empezás? Estoy bastante orgullosa, porque me parece que no hay nada peor que la Decidia, en este caso audiovisual, pero que la Decidia en general. Porque es como, puede haber cosas malas, pero con buenas intenciones. Y después está la Decidia, que es como, bueno, no quisiste, como no te pusiste las pilas, lo que sea. Yo estaba muy tentada de votar todo lo que sea Iron Fist. Como, Yo también. Pero ¿y qué hacemos? ¿Como mitad en línea? ¿Cuando coincidimos? Ah, pero no la votó, ¿eh? No la voté. Dije, estuve muy tentada de votar todo lo que sea Iron Fist. Lo que pasa es que... significa todo lo que sea? Y su propia serie y la serie en la que participa. Defenders. Claro. Cacarela. O sea, eso entra en esa categoría. O sea, si tuviésemos esa categoría, yo votaría todo lo que sea Iron Fist. Pero decidí votar a Mindhunter como decidido audiovisual. Porque me parece que es, a mi criterio, que soy la persona que está hablando y que aparte inventó la categoría, por lo cual mi voto vale más, que está en la criterio como todo el resto, me parece que es una serie que tenía todo para ser maravillosa, pero que decidió ser abordada con cierta desidia estética no puedo creer y moral. Que yo quiero decir una cosa. No puedo creer lo que estoy escuchando. Pongo mi voto. Aunque elegí otra cosa, te pongo mi voto. No puedo creer. Conducción. Yo quiero hacer una pausa que es que yo la había puesto porque pensé que existía esta categoría a Mindhunter en Humo del 2017. ¿Sí existe esa categoría? No, Humo del 2017. Yo elegí mi sumarela. Como casi todo del Fincher, pero bueno. Me parece que están diciendo ya directamente cualquier cosa y como soy la moderadora le voy a dar la palabra a otra persona. Así se ejerce el poder, carajo. A ver, no, vos dijiste lo de... No me gustó lo que dijiste, Gris. te vamos a votar a vos en Decidia la próxima vez. Luciana Calcaño. Luciana Decidia Calcaño. Me parece bellísimo el voto que hizo Solo. Bueno, te pido mil disculpas. Pero lo primero que pensé, me parece fascinante la categoría de Cidia. Sí, es espectacular. La mejor categoría de este planeta, de cualquier cosa. Y inmediatamente se me fue lo primero, no tuve ni que pensarlo. El fútbol o yo. Decidia audiovisual y aparece ese hijo de puta. Decidia con la que además se hace mucha plata. Con perdón de las putas. No, ojo, la Decidia garpa mucho a veces. Uf, sí. Como en el caso de Marcela. ¿Saben qué voté yo? ¿Qué votaste? Yo voté Crashing en Decidia audiovisual. Ah, se odia. Es un producto audiovisual. Yo quiero decir una cosa. ¿La terminaste de ver, Lula, o tenés 10 minutos? Sí, para mí. Me la fumé toda, entera. Caca, vómitos. Filmada como el orto. Y después voté The Good Place, que la empecé a ver por tu culpa. Y la terminé de ver. Se están odiando mutuamente. Luciana y yo, ahora, bueno, tal vez ni siquiera esperamos a terminar de grabar, pero creo que hoy nos vamos a golpear, ¿no? Sí. Creo que hoy nos vamos a parar de manos. Hoy se pudre. Mica hizo un gesto muy bueno. Que es como nos pegaríamos nosotras, ¿no? Ojalá lo pudieran ver. Yo creo que hoy a la noche Sol entra a la casa de Luciana y le corta la cabeza a su conejo Pepito. Es lo mismo. Lo decapita al conejo Pepito de Luciana. Sí, bueno, para decapitar al conejo, Luciana, me tenés harta. Me tenés completamente harta. Escuchaste que la segunda gota es de Good Place, ¿no? Sí. Te quiero decir una cosa: la segunda temporada de Good Place es incluso mejor que la primera. No puedo creer. Pero eso es un tema tuyo, fanática de Baby Fincher. Por favor, silencio. Maya. Bueno, yo había votado Iron Fist porque me hizo perder tantas horas de mi vida esa serie del ojete. Sí. Fue justo una semana que yo estaba con gastroenteritis, como tantas veces que tengo gastroenteritis. Fue lo peor que me pasó en el año. ¿Pero te la viste entera? Me la vi completa porque yo soy una persona que empieza a tener las cosas. No soy masoquista. Yo soy una persona que analiza todo, cada detalle y tengo que ver del primer minuto hasta el último y ver cómo la terminaron de cagar. Claro. O sea, entonces... Sentí eso porque también dijiste que sufriste con Jim and Andy el capítulo pasado, el episodio pasado, dije, esta chica, pero ¿por qué todo entero? No, porque es una cuestión de... yo aprendí de Herzog. Banco. O sea, a mí sí hay algo que me enseñó Herzog. Sí. Es que uno aprende más de las películas malas, vamos a decir acá de las obras sí. malas, hablando de series, que de las buenas. Bien. Está bien. Así que está bien. Lo que me enseñó Herzog es eso. Y además, si lo dijo Herzog. Si lo dijo Herzog. Si lo dijo Herzog. Podría haber dicho cualquier cosa, pero lo dijo Herzog. Para la zona. Y después quiero decir una más que nadie está nombrando porque lo olvidamos, porque uno, si alguien se la acuerda, espero que sea un mal recuerdo, que es La La Land. Yo la puse en humo, pero me acabo de enterarme de que no hay categoría humo. La enganché anoche en el cable porque me había negado a ver esa película de mierda. Había visto los primeros 4 minutos y dije, de ninguna manera yo esto no va a pasar, esto no va a pasar. Pero Telecentro me hizo tanto daño en mi vida que cuando volvió simplemente no pude cambiar de canal por miedo a que se vuelva a cortar. Claro. Entonces me clavé 40 minutos de La La Land y te digo, hoy estoy con este humor un poco por eso. ¿Puedo decir algo? A vos te gusta un poco porque se parece a vos. No, bueno, eso ya lo sé, es un tema que tenemos nosotros. Emma, pero no, Emma y yo somos parecidas. Pero más allá de eso, lo que quiero decir es que me parece bueno el final de La La Land. Listo, sí, lo dije. A mí también me gusta. Es bueno, el final es bueno. La película es floja, pero el final está bien. Con los finales no hacemos nada. Me deprimí, me había olvidado. El final es parte de la película. Yo sabía que nadie se acordaba de esa película. Yo la puse en humo, pero acabo de enterarme de que la categoría humo no existe más. No, humo la vamos a votar también. Vamos a votar lo que querramos. Es nuestra propia democracia. Perfecto. Y entonces tú, ¿en qué estábamos? ¿Mejor pareja? Decidia. Mejor pareja hace 20 años. Bueno. Alzheimer total. Total. Yo elegí una película. Decía de la moderadora. Sí. Elegí una película que me arruinó, una película que yo quiero mucho, que es La Bella y la Bestia. Sí. La versión en vivo de La Bella y la Bestia es un desastre, pero un desastre con enorme. Kirsten también. No, es no. Emma Watson, que es Hermione y Harry Potter. Sí, terrible. Es la peor bella que podrían haber elegido. Cero amor en esa película, no hay, pero las canciones, que es algo que Disney, lo que además, Disney en general. ¿Por qué esa bestia es tan fea? La bestia es horrible. Las canciones te las alargan 5 minutos cada una como para que termines odiando canciones que en el fondo de tu alma. ¿Quién hace el candelabro? Coso, ¿cómo se llama? Ivo McGregor. No, Ivo McGregor. Sí, es el candelabro. Sí, me parece más sexy el candelabro que la bestia en esa película. Sí, bueno. Y eso que la bestia lo hace un actor que es muy amable, que es el de Legion. Que por cierto es una de las mejores series del año, pero bueno, no entraba acá. Es un poco chiquito también para ser de bestia, pero bueno, la película es muy muy mala y me dio mucha pena. Totalmente decidida. Totalmente decidida, me gusta. Vamos a mejor personaje. Maya. Para arruinarte la noche, Lula. Por favor, lo estás haciendo a propósito. Tú, un día de mierda. Voy a chica, decir, por favor. Y te tengo que venir a arruinar. Voy a decir algo que Sol se va a poner contenta. Te voy a recordar que en Crashing había un personaje llamado Colin. No, precioso. Precioso. Un grande. La verdad que modelo a otra persona. Colin. ¿Qué tenés de malo para decir de Colin? ¿Cuál es? Andate, párate y adiante. Colin era un viejo. Un gordito infeliz. Sí. Que la mujer lo caga y que cae con un grupo de drogadictos. Estúpidos, un grupo de estúpidos. Por favor, vamos a dejar pasar. Pero es verdad que Colin es y la minita eran como medio tiernos. Dentro de todo esa nefastez. Colin es el gran hallazgo. Yo necesito investigar su vida, ver todo lo que hizo audiovisual. Todo va a estar bien. Todo va a estar bien. Y yo sueño siempre con que me lo voy a meter por la calle. O sea, sueño como, ¿qué pensás? ¿Qué diría en este momento Colin? Siento que está en la situación. Siento que está en mi cuerpo. Ya es como, o sea, la vida es pre y post Colin, como pre y post Club de las 5, Colin. Eso por un lado y después... Es un ACPC. Exacto, claro. Exacto. Y después... ¿P de dónde salió? Porque podría ser B. No, antes de Colin post. Ok. O sea, hello. Claro, tu denominación, pero dejémosla pasar. Bueno, y después el otro que elegí es uno reciente, que es una gran serie... reciente, que es increíble, básicamente una de las mejores del año. Lo meto acá como para aclararlo, que es The Sinner, y el personaje que hizo Bill Pullman, un barbudo Bill Pullman, una obra muy tupida que festejamos ampliamente, Quiero decir además que el año pasado lo conocí en vivo y tenía esa misma barba. Muy bien. Conoces a toda esta hay gente. Fotos. Hay registros. Y tal vez estaba medio pre-rodaje. Hay que ver. Quizás estaba medio pre-rodaje. Me está costando un poquito hablar. Compartimos hotel en los Estados Unidos y bueno, lo conocí ahí. Nada. Muy top. Y bueno, hizo un personaje que es un policía un poco culposo, un poco sadomasoquista. Básicamente, el amante le pisa los dedos del pie, de la mano. Pero bien podría ser el del pie. Es que quizás también lo de los pies y no lo vemos, no está fuera de plano. Fuera de campo. Es un gran personaje. Bill Pullman, yo me alegro mucho que le estén dando mejores cosas después de tantos años de mierda que le han dado. Más allá de que sea el presidente de los Estados Unidos en una película de mierda, como Día de la Independencia, que si bien uno la celebra porque es tan mala que para celebrarla, como bien diría Herzog, que no olvidemos que Herzog es fanático de una película del medio porcel. Sí. Nunca me olvidé de eso. Cuando a veces me da miedo que la gente sea fanático de Caminitos Way, no sabría decirte. No me extrañaría. Pues no me extrañaría. Que también en el libro de Herzog, en el diario de Fitzgerald. Gracias. Mencionó la película del medio porcel, pero no dice el nombre. Lo que hace es contar una escena. Que bien podemos saber cuál es. Bueno, así que eso, su personaje se llama Harry, está interpretado por Bill Pullman, es una serie reciente de 8 capítulos que se puede ver en Netflix hace más o menos un mes. Bien. Es un gran policial negro, es increíble. Tremendo. Te dan ganas de suicidarte. Bien, me gusta eso. Sí, a vos te va a gustar porque tiene mucho de Twin Peaks. ¿Qué será ahí, bien, chica? Cada serie tipo re oscura, re oscura. A vos te gusta. Todo oscuro. Tiene mucho de Twin Peaks. Es para Lula, está hecha para vos. Y además es una gran serie porque no hay necesidad de crear un romance, típico, digamos, y no es, no aparece ahí Harry y Bill Pullman como para salvar al personaje, digo, es otra la situación. Bien. Hasta ahora un personaje desde el lugar romántico, estoy diciendo amoroso, ¿no? O sea, del lugar príncipe. Están todos muy hechos mierda en esa serie, lo cual es muy interesante. Así que, bueno, eso, Colin desde el lugar de la comedia, la serie. Harry desde el lugar de la oscuridad. Estoy muy de acuerdo, estuve muy a punto de votar a Bill. Bien. Estoy muy de acuerdo. Pero no lo votaste, ¿qué votaste? No, no lo voté, pero casi cruzada con Mai en otra categoría, voté a Lily Tomlin haciendo de Frankie. Totalmente. Me creí San Frankie. Ay, pero ¿qué pasó? ¿Ustedes charlaron antes de venir acá? Mica no... ¿Qué pasa? ¿Te pone mal que estamos en contra de todo? No te pongas celosa, Lula. Un poco. O sea, bueno. A pesar que te guste Mindhunter, te respetamos. Date cuenta la diferencia entre el respeto y el vapuleo constante que recibimos de tu parte, ¿no? La arbitrariedad. Frankie, estoy bastante de acuerdo igual en que es un buen par, Grace and Frankie. Pero la voté ella sola, primero porque en pareja quería votar a Punisher y a los otros dos, y como que no podía con todo. Y por otro lado, me parece que el personaje de Frankie, sobre todo en la temporada de este año, como hace saltos que me parecen muy interesantes. Crece mucho. No quiero hablar mucho de la trama porque las temporadas que están todas en Netflix y hay temporada 2018, con lo cual alguien todavía tiene tiempo como de sumarse ahora a la serie. Una gran serie, yo la vi este año porque Netflix, si no me equivoco, la estrenó este año con todo lo que tenía. Y ella me parece puntualmente un grandísimo personaje desde el capítulo 1 y que fue creciendo exponencialmente. ¿Grace o Frankie? Frankie. Perfecto. ¿Mika? Un poco obvia, o tengo un personaje que quiero un montón y que este año... ¿Es peludo? Un poco. Sí, es bastante peludo. Este año, bueno, se despide de nosotros. ¿Un gorila le dijiste? No, el gorila no. No, de los simios. Pero vos no entendiste nada de la declaración de amor que hizo en este podcast para decirle gorila, no puede ver. Tremendo. O sea, es como si le diga el humano. Claro, tremendo. El chimpancé, Lula. Estamos hablando de... Te pido mil disculpas. Estamos hablando de César, del planeta de los simios, que bueno, este año tuvo la tercera y última parte de esta trilogía. Se despidió a lo grande y con mucho... Nada, nos enseñó mucho, nos dejó muchas enseñanzas, mucha sabiduría y lo vamos a extrañar. Gracias. Conmovedor. Eso es todo. Sí. Bien. Eso es todo. Gris. Sí, cuando quieras. Yo tengo varios igual. A ver. Los voy a decir rápido. Uno que te voy a empezar para levantarte un poco el ánimo porque le estamos dando re duro. Uno que te va a gustar mucho que es Dabi de Twin Peaks. ¿Quién? Dabi. Gary. Daddy. Ah, sí. Claro. Gracias. Un favor. Lo que pasa es que para mí está re vibrante. Soy la que tiene los auriculares y así todo. Bueno, tía Elsa, ya lo sabemos. ¿Qué cosa? ¿Qué dijiste, querida? Sí. Sí. Eso. Gran personaje. Gran personaje para memes. Muchos memes este año de Ruby. Personaje para todo. Y además un personaje que es intolerable. Y por algún motivo que nadie entiende, todos lo terminamos amando. Sí. A pesar de lo intolerable que es su existencia en la serie. Y después, un personaje de una película que vimos en Mar del Plata, que es Brolins, el protagonista de Brolins, el Lock Man. Sí. Parece un personaje increíble. El de Vince Vaughn. Exactamente, el de Vince Vaughn. Muy buena película. Increíble construcción del personaje. Sí, increíble, muy buena. Increíble. Nos sorprendió Vince. Mucho, sí. Podría haber sido una sorpresa. Yo voté también Twin Peaks, pero Bobby. Me parece que... Está bien. El personaje de Bobby desde que termina la serie. Igual vos estás enamorada de Bobby. O sea, ¿podemos dejar de hacer voto bombacha, Luna? No. ¿Cómo? Todos tus votos son voto bombacha. La verdad que no. Me encanta el concepto. El voto sexual, el voto del que me gusta, el voto no sé qué. La verdad, Luciana, decís que estás luchando entre otros votos. Prefiero voto bombacha antes que votar, no sé. O sea, todos tus votos son... Friva, qué sé yo. Todos tus votos son chongo del año. Sí, sí. Están todos solapados. No hicimos por eso. Una cosa. Bobby es sensual, pero también es un gran personaje, un personaje que creció, era un boludo motoquero en los 90 y es un capo, no, emocionalmente. Tenés razón, Lula. Bobby creció, loco, Bobby creció. Y no voté a nadie más, es todo para Bobby este premio. Bien. Bueno, Offred también de Handmaid's Tale es muy bueno, pero creo que Bobby le sacó el lugar. Tenemos una categoría que la verdad no sé, no... Películas que dieron para el debate, pero no tengo mucha ganas de debatirlas. Yo voy a decir rápido la que yo elegí, que es La Cordillera, que le dedicamos todo un podcast. Yo pues tengo que cantar línea entonces. ¿Cómo? Tengo que cantar línea. Sí. No, ¿cómo se decía cuando...? Sí, para cantar línea con dos es un poco, pero... Me encanta la mala onda. Bueno, no, quizás todas podamos... Bueno, yo también diría La Cordillera, porque tampoco es que debatí sobre muchas más películas. No, yo, bueno, a la lista también dio mucho para el debate. Sí, no, pero es como la película de la que salís del cine y mandas audio. Bueno, Sama. Yo voté Sama. Claro. Ok. Para el debate o para seguir charlándola en un cafecito con unos... Y para mí Sama no invita al debate. Para mí no es como... Es una charla diferente. A mí me pasa un poco que la conversación alrededor de La Cordillera la odié fuerte. Porque no la habías visto, boludo. No. ¿Cuánta agresión? Malísimo. De este lado de la mesa. Terrible. No, malísimo. Terrible. Mira, Luciana, representás todo lo que aborrezco en la crítica del arte, en todo nuestro terreno. Te va a sacar el título. Qué suerte que es el último podcast del año. Mira que lo tengo hace re poco, no me lo saques. Bueno, hay que hacer unos meses más, yo te lo pido por favor. Hasta febrero, después te lo rompo. Dale. Yo lo que te digo es que para mí la conversación que se dio alrededor de La Cordillera, para mí, película que genera debate, me hace pensar en lo que se conversó alrededor de una película. No solamente en este podcast, que te puede sorprender, pero no es el centro del mundo. No me gustan las conversaciones alrededor de La Cordillera, porque cuando efectivamente la vi después de que grabamos, me pareció que estaban todos muy equivocados y tenían el foco puesto en un lugar donde estaba muy errado y me molestaba muchísimo la cantidad de caracteres que se arrojaron al vacío como un torrente de caca. La verdad me pasa eso. En cambio, la conversación alrededor de Sama, si bien no es un debate en términos de uy, qué buena, qué mala, que es un poco lo que generó La Cordillera, uy, final abierto, mis bolas. me parece que la conversación alrededor de Sama fue muy buena, como que generó debate cinematográfico real sobre... Más o menos. Uy, qué buena que es, no, es espectacular. No, hay notas muy buenas alrededor de Sama. Bueno, es lo que a mí me parece, ¿cómo te refieras? ¿Pero eso es debate? Sí, es debate, es hablar sobre los límites del cine, sobre cómo se filma, sobre qué se filma, sobre qué tipo de personajes se filma, sobre cómo se hace una transposición y cómo no. De Martel. Bueno, es parte del debate alrededor de la película. Me parece que es mucho más interesante lo que dijo Martel sobre la película que todo lo que se escribió sobre la película. Bueno, pone bastante sobre el tapete el nivel de pelotudez humana que hay, lo cual me parece un montón. Estamos de acuerdo. A mí, o sea, me pasa eso, las conversaciones alrededor de La Cordillera no me interesan tanto como las que hubo alrededor de Sama, a pesar de que mucho de lo mejor haya sido lo que dijo la directora y no esperaba menos. Fin. ¿May? ¿El debate? Sí. No, nosotras hicimos línea, La Cordillera. Yo, Twin Peaks, creo que dio muchísimo para el debate. Sí, sobre todo también para este tema de si es película, serie o por qué. Por si es película, por si es serie, porque mucha gente se quedó afuera y se enoja. ¿En qué sentido se quedó afuera? Que no... Me parece que hubo muchísima gente... Que esperaba otra cosa, digamos. Twin Peaks creo que una de las cosas, de las virtudes que tiene, es que es una serie muy frustrante para el espectador. Muy frustrante. Sí, y hablar para el espectador que pretende que el cine o la TV le dé todo. Que hay mucho crítico así, medio nefasto. La desidia crítica, básicamente. No, la desidia intelectual. La desidia intelectual. Entonces, Twin Peaks es una serie muy frustrante, que te tira abajo cualquier tipo de expectativa, que nunca te va a dar lo que vos estás esperando que te dé, que nunca va a resolver lo que vos necesitas que resuelva urgente, o quizás nunca. Entonces, Twin Peaks me parece que no solamente el tema de esto de, bueno, es cine, es serie, cómo esto de repente una calidad cinematográfica y ciertas películas no tienen esa calidad que uno espera ver en pantalla grande. Más allá de eso, me parece que generó algo que tiene Twin Peaks es que hoy, en lo que es pantalla grande, e inclusive en lo que son un montón de series, se le exige al guionista y al director que tenga una agilidad narrativa para que no te aburras, ¿no? Como que sí, aburrimiento aparece un montón, habría que en algún momento desarmar qué es el aburrimiento, qué es no aburrirse, o qué significa eso, digo, porque es una cuestión, una sensación personal, digo, no tiene que ver con lo que está pasando a nivel calidad o identidad de una obra. Y con Twin Peaks lo que pasa es eso, que me parece que también el ritmo que tiene, sí, como muchísima que gente, los límites. Exacto, juega muchísimo con los límites y expectativas que tiene un espectador, tanto fanático de Twin Peaks como no fanático de Twin Peaks, tanto crítico como no, como incluso también creo que pone una encrucijada a la gente, por ejemplo, que le gusta David Lynch y odia la serie. Digo, ¿qué pasa en la situación? Y me parece que Twin Peaks, digo, en el momento fue como la revolución del año, o sea, el evento del año, más allá de Sama, que también fue el evento del año, y que está eso, ¿no? Que duró después y que era como después de mucho tiempo, por ejemplo, lo que pasó con el capítulo 8, ¿verdad? Sí. El capítulo 8, de repente esa cuestión toda experimental, también que fue como un gran debate, y también creo que también quizás pasó un poco desapercibida porque ya se había estado en otro momento, pero él, de Verhoeven, también generó ciertos debates. Ah, ya puse esa. También generó ciertos debates con respecto a cuestiones de violencia de género, me parece que eso, pero creo que Twin Peaks tiene como la capacidad de reunir a un montón de clases de debates más grandes, más chicas y más chicos, y en eso me parece que también triunfa desde ese lugar. Perfecto. Pasamos a... Yo quería hablar, pero podemos pasar a otra cosa. Igual quiero decir una cosa nada más. Nazismo. Quiero decir una cosa nada más. Te pido milis. A ver, ¿qué para vos te va a gustar? Que es que si no estuviera del otro lado de la mesa, me levantaría y besaría a Sol, porque debe ser exactamente lo mismo que dijo. En tu cara, Luciana. Lo de la cordillera, lo de Sama también estoy de acuerdo, lo de la cordillera, que me parece que debate, como de debate, pero de totalmente pedorro, y lo voy a decir con más elegancia, pero es un adjetivo. Sí. Me parece que la cordillera es una película que da a un debate, no quiero ser equivocado, uno puede debatir sobre lo que se le cante. Será un debate que en el fondo no es un debate. O sea, o es eso, es como me gusta, no me gusta, está bien, está mal, tiene un final, no tiene un final. O sea, y esto que cuando la discutimos decíamos, como de gente diciendo, no, es muy rara, ¿qué clase de discusión es esa? Sí, pero una cosa fue el debate que dio por ahí entre cierta crítica, y otra cosa es incluso, yo sé que este podcast no es el centro del mundo, estoy tratando de lidiarlo, pero incluso entre nosotras se dio como una conversación interesante sobre, bueno, es política, no es política, tiene cosas de género, no tiene cosas de género, ¿entendés? Como, para mí la película te plantea eso. No, yo digo... Y eso no es tan boludo como, tiene final abierto, tiene final cerrado. No, por eso digo, insisto, no es que esté equivocado, porque usé una palabra que no iba, digamos, no es que esté equivocado el debate, está bien debatir sobre todo, para mí me parece bien, pero me parece que el debate que abre la cordillera, a mí un poco, más allá de que nos dio a nosotras para discutir un largo rato, no me parece muy interesante en el fondo, y me parece que es una película como fabricada para debatir, para que la gente salga del cine diciendo es política o no es política y ese tipo de cosas. Y Sama me parece una película que por ahí no es una película hecha para tanto me gustó o no me gustó, aunque ese debate también estuvo, lo que pasa es que por ahí nosotros solo leímos a la gente a la que sí le gustó, pero también estuvo, pero me parece que es una película que te obliga mucho más a pensar en cosas sobre el cine que la cordillera. La cordillera, ¿verdad? Sí. Todo bien, pero... Beso. Bueno. Puede ser. Entonces vamos a los platos fuertes de la noche. Para antes de los platos fuertes, yo quiero que toquemos la categoría humo. Sí. Que me gusta. Por favor. Mucho. Me gusta. Es verdad, mucho. Es verdad, porque después vamos como todo aunque muy la de arriba. Peleamos, pero me gusta mucho. Dale, humo 2017. Tiene que empezar la Griselda porque ya la inventé. Ah, perdón, gracias. ¿Gri? Y me parece que las chicas dijeron muchas de las cosas que iba a decir en humo, como Mindhunter, perdón, va de vuelta. Todo para bulearme a mí. Perdón. Igual vos ahora, a un mes y medio de haberla visto, ¿te sigue pareciendo buena? Me sigue pareciendo buena. No la voté. ¿Te la olvidaste la sigo ofendiendo? ¿Odiar? No, si te la olvidaste un poco. Sí, la respuesta es sí. ¿Qué más, Griselda? Y la otra que voy a agregar. Sí, me parece que es de otro así fabricante de humo profesional, además del amigo Baby Fincher, que es la de Nolan. La de Nolan, la película que se olvida. Gracias por sacarme a Baby Fincher y a Christopher. Mi sí, héroe también. No, la olvidaste mientras la veía, déjate de joder. Sí, vamos. Gracias por sacarme la palabra. Dunkerque no estaba mal. Yo no dije también que era mal, dije que era humo. Pero es humo, la verdad que te banco. ¿Sol? Para mí no existía esta categoría, así que simplemente no la voté. Mindhunter es un poco lo mismo. Siento un poco lo que sentís. Dunkerque es otra película que vi después de grabar el podcast. No la odié particularmente. ¿No? Sí, no me pasó absolutamente nada, como que... No me enganché en el momento y simplemente pasó, así que como voy a dejar pasar esta categoría a lo Dunkerque y voy a simplemente decir bien. Que no sabía que tenía que votar. Yo tampoco. ¿Mika? Yo, bueno, una ya la dije, que es La La Land. Esa era la otra, perdón. Sí. Perdón. Okay. Gracias. Y después, bueno, en realidad hubo dos ganadoras del Oscar este año, una fue La La Land, la otra fue Moonlight, me parece... Lindo sí, momento. Muy lindo momento. Mucho mejor que la película, incluso. Sí. Lamento que no hayamos existido como grupo humano todos juntos para ver ese momento. Sí, lo único bueno que hizo Moonlight fue ese momento. Ese momento genial. Pero después, sí, una película horrible. Moonlight no estaba mal. No, me pareció horrible. A mí me parece una película espantosa. Menor. ¿Sí? Sí, totalmente espantosa. Y bueno, y ganó el Oscar, así que me parece que es lo suficientemente humo sí, para mencionar. Bien. ¿Humo? Yo lo spoileé, era Mindhunter, que me parece gran humo. También dije La La Land, Todo dicho. Bien, entonces vamos así, a los platos fuertes de la noche. Faltaría mejor no estreno igual, me gustaría si lo podemos hacer. Sí, ¿sabes qué? Mejor no estreno la tenía después de mejor estreno. La verdad que no, en ranking, por ahí podemos arrancar por mejor no estreno, ¿no? Ya dije que sí. Dale, Mike. Voy a elegir una película que no fue lo suficientemente valorada y entendida, que es Okja. ¿Qué? Gran película con todo lo que los problemas que uno puede tener. También lo hablamos acá. Mm. Me agarra la nostalgia fintañera, ¿no? Sí. Y después voy a decir otra que se estrenó hace muy poquito en Netflix y que no tuvimos la oportunidad de hablar y que cada día... hablamos más como si fuera un equipo de fútbol, lo digo, ¿no? Como un poco la camiseta, que es, no sé cómo se pronunciaría la nueva de Noah Baumbach. Sí, que sería los Meyerowitz, ¿no? Sí. No los Meyerowitz. Quizá también me gusta un poco porque siento como que compartimos un poco de raíces. Sí. Meyerowitz. Que termina claro, en Z. Claro. No, acá terminan los en Z. Acá terminan los Meyerowitz. Claro, ahí está, me gusta. Le voy a poner mi carita a todos los personajes de la película. Sería hermoso. Una demente. Sí, sería hermoso. Cero psiquiatra. Por favor, que lo hagas. Les prometo que lo voy a hacer. Los Meyerowitz es una gran, gran película. En realidad, debo decir que toda la obra de Baumhaus, más allá de una excepción, es un gran director, es un gran autor. Le devuelve una dignidad a Adam Sandler que había perdido hace años. Nunca la tuvo. Digámoslo. No, sí, la tuvo. Ah, el regalo de amor. Humo del 90 al 2007 y para en adelante. ¿El regalo de amor te parece humo? No, me gusta. A mí por Thomas Anderson me encanta esa película. ¿No te parece que está muy gusta. Bien? A él no me lo banco. No me lo banco a Adam Sandler. Me parece cero gracioso. Parece un poco graciosa La herencia del señor Biggs. Diggs, es muy buena. Sí. Tiene muy buenas películas, igual me parece polémica para otro podcast. Javi, le parece hay personas que le parecen graciosas, Adam Sandler y el otro, y Will Ferrell. No me parece, como que aparecen y se ríen, no bueno. Es así. ¿Vos sentís cosas feas por Will Ferrell? No siento nada por Will Ferrell. Bueno, por favor, los Meyerowitz. Ahí está. Sí. Bueno, Los Meyerowitz es una gran película que refleja las preocupaciones sentimentales que tiene Bambaugh y que viene demostrando a lo largo de su filmografía. Y además eso, ¿no? Como reúne a un grupo de actores y como lo hizo ya en otras películas, como incluso también había hecho, ¿se acuerdan de...? Creo que acá se llamó... ¿acá se llamó Grupo de Familia? ¿Se acuerdan? Sí, la que el póster era ellos en el sillón. Claro. Sí. Bueno, esto de poner como un actor, que en general lo vemos más en comedias, en un lugar de oscuridad. Porque más allá del drama, ¿no? Como de oscuridad. No, el ejercicio. Y que lo hizo también con Ben Stiller en Greenberg, que fue maltratada injustamente. Sí. Y bueno, y que también lo había hecho en la anterior, Mientras Seamos Jóvenes, de nuevo con Ben Stiller. Acá vuelve. Sí, no, me reí porque me acordé de... Sí. Acá vuelve a llamar a Ben Stiller, lo junta con Adam Sandler. Adam Sandler, le voy a decir con todas las cosas que... Lo voy a volver a decir. Con todas las cosas que le critico, cuando está bien dirigido, cuando no hace cosas producidas por él sobre todo, aparecen otros colores dentro de su actuación, que a mí ese tiempo me parece muy limitada y no me parece gracioso últimamente. Quiero decir que si no están preparados emocionalmente, no la vean. Un consejo. Oja ni hablar. Sí, no, por supuesto. O sea, no vale verla comiendo un asado porque vomitas, vomitas verde. Es muy posible. Tipo, cual exorcismo. Bien. Ahí está, ahí cierra mi lista. Sol. Para mí el no estreno del año es The Handmaid's Tale, que es la gran ganadora de los Emmy, de los premios Emmy, que en Argentina no tiene, o sea, no tuvo estreno en el 2017, sí tiene para el 2018, pero me pareció que era el momento para mencionarla. Como ya apareció bastante en la mesa, solo voy a decir que es una serie muy contundente, que hay que verla solo si uno está preparado psicológicamente. Sí, tal y cual. Suerte con eso los que arranquen a verla ahora. O si no, con un poquito de Rivotril. ¿Sí? Yo elegí tres cosas, te voy a decir, les voy a decir velozmente, que son cosas de las que ya hablamos acá. Entonces, por favor, rapidito. Rápido, calmate un poco. una es una película que vi en el FIDBA, que se llama 66 Cines. Sí, sí. Que la hablamos acá. Sí. De un amor perfecto. Que es una película muy hermosa, donde se recorren 66 cines por Alemania. Y es como eso, un poco. Me acuerdo que dio ternura cuando la hablaste. Como para llorar, maravillosa. Sí. Si en algún lugar del planeta virtual o real la encuentran, véanla. Otra es la película de Godard, que estuvo en Mar del Plata, y la hablamos en el podcast anterior, que me parece impresionante. Y en nuestra columna de otros cines de hoy. Muy buena columna, creo. La verdad, nos reforzamos. Perdón. Chocamos los cinco. Y la otra, en realidad, no es ni un estreno ni un no estreno, es algo que fue para mí muy, muy hermoso, que es ver una de mis películas favoritas, que es Paraguas de Cherburgo, en la Sala Lugones. Sí, lindo, lindo momento. Maravilloso momento, tampoco para ver si uno no está psicológicamente preparado. No, completamente. Bueno, yo hice muchísima trampa y solo las voy a mencionar y voy a decir que hice trampa, pues son dos películas que técnicamente se estrenan el año que viene, pero como no se estrenaron este año, I don't care, I love it. No, vale. The Florida Project, la nueva película de John Baker, espectacular película, muy en la tónica de Tangerine, pero a mi gusto mejor. Se estrenó. Ya me compró, sí, es mejor que Tangerine. Sí, es mejor que Tangerine. Y Tres carteles por un crimen, que también aparece en la columna, la vimos en Mar del Plata. Se va a llamar acá. Tres avisos por un crimen, es verdad, que probablemente la escuchemos cerca de la temporada de Oscar, porque seguramente Frances McDormand esté nominada, ganó mejor guión en Venecia, es impresionante esa película. Mejores dos no estrenos del 2017. Siempre un paso adelante vos, Lula, ¿eh? La verdad. Ay, la Vanguard es así. Vamos con mejor serie. Adelante. Sol. Yo aproveché estos dos rubros que quedan, que son efectivamente mejor serie y mejor estreno, perdón el spoiler. Aproveché estos dos lugares. No me gustan las categorías de mejor película en general, como me pone un poco incómoda, como que siento que uno siempre es medio injusto y me hace sentir extraña. Entonces aproveché estas dos categorías para... cosas que me cautivaron este año por alguna razón. En el caso de serie puse Vice Principals, sobre todo porque creo que es una serie que pasó un poco de largo durante todas sus temporadas, que este año tuvo un muy buen arranque, y terminó ya, por si se lo estaban preguntando. Es una serie de HBO que me parece que pasó injustamente solapada y que en algún momento va a ser redescubierta y la va a pasar muy bien. Divague, desconche. Sí, sí. Me parece que HBO se puede permitir ese volumen de desconche y no otro. Es un desconche muy para HBO, pero me parece que está bien, que es una buena serie y grandes personajes. Mika. Bueno, yo no miro tantas series como ustedes. De este año vi muy poco. Sí, un final de una serie que me gusta mucho, que tuvo sus momentos y mejores y peores, que es Girls. Me gustó mucho el final. Esto fue este año, aunque no parezca. Uh-huh. Y eso, es una serie que me parece que tuvo muchos altibajos. De hecho, la primera temporada me parece la peor, cosa que es medio raro en una serie en general. Y me gustó mucho el final. Me parece que tuvo como mucha justicia con los personajes y bastante coherencia también con todo lo que fuimos viendo con las cuatro chicas. Y me cerró mucho mejor la serie y me terminó a gustar mucho más cuando vi el final. ¿Mai? Bueno, yo había adelantado Please Like Me porque voté como sorpresa, pero bueno, Rick and Morty creo que es la gran serie del año, además de, creo que Rick and Morty y Twin Peaks están como a un nivel que es difícil de poner como otra serie cerca por el nivel de riesgo y de creatividad extrema que tiene y de identidad que tiene, pero tengo la obligación moral, diría, de agregar The Sinner. Porque es una gran serie que además, convengamos que si bien uno quiere mucho a Netflix, Netflix corazón, muchas que están producidas repiten mucho esquema, ya que está, podemos decir que Stranger Things fue el humo del año una vez más. ¿Por qué es tanta desidia audiovisual Stranger Things? Esa mezcla de desidia audiovisual y humo. Ni lo merece. Y The Sinner toma riesgos muy extraños a niveles narrativos y de desarrollo de conflictos, que no es muy común. Meto el chivo ya que está, escribí una nota muy, muy buena que va a salir a nuevo haciendo cine. Me gusta. Ahora sí, hay que meter chivo. Y va a ser, da para un libro de cine. Bien. Da para un libro y además toda serie o toda obra que tenga Bill Pullman ya tiene como un mil para arriba, hay que verla. Sube. Va como piña. ¿Green? Yo voy a ser la voz de la obviedad y voy a decir Twin Peaks, que me parece perfecto, clarísimamente la mejor serie del año. Y quiero decir algo también, sobre todo el debate con respecto a Twin Peaks apareciendo en las listas sobre mejores películas del año. Sí. Yo estoy muy a favor de que sí podemos hablar de cómo se superponen los niveles y el borramiento de fronteras en el audiovisual y todo lo que quieras, pero me parece que desconocer el trabajo que hace Twin Peaks con el formato serie es perderse buena parte de lo mejor que tiene Twin Peaks. Pido mis disculpas, me parece horripilante. Y además me parece horripilante la serie, horripilante eso, como esa idea de ponerla en las listas de cine y desconocer esa parte. Y otra cosa que me parece horripilante es que la gente que pone series en listas de cine como si eso fuera... como si el cine fuera un elogio y series fuera un insulto, chicos. Claro, que elevan a la categoría de madura, cine. Sí, o sea, ya me pongo en blanco y negro. Hablas de eso, es que era antiguo. Sí, total. Además, el cine años luchando para ser una de las artes reconocidas. Por favor, gente grande. Bueno, nada, eso. De facto. Yo puse 4. Me parece un poco te excediste. La verdad es que hubo series muy buenas este año. Una obviamente es Twin Peaks, la otra es The Handmaid's Tale, ninguna novedad. La otra es The Deuce, me la acordé el último momento, me parece muy buena. Y la otra es Silicon Valley, que es una serie que yo vengo viendo desde el principio. Qué banco, el celular. Muy increíble. Vamos. Si no, la cosa de Mike Judge merece tetazo. O sea, que nos igual esta última temporada me pareció la más floja. Sobre todo me molestó mucho lo que hicieron con el personaje de Rulo, ¿cómo se llama? ¿Eric? El insoportable. Ay, sí, no me sale la de... No me acuerdo, pero bueno, tremendo. Sí. No me gustó cómo resolvieron la salida de ese personaje, me parece que la resolvieron mal. Además después se armó como una mini polémica de él hablando mal del protagonista. Bueno, nada, un intruso en el espectáculo que no corresponde. Pero más allá de eso, muy buena Silicon Valley, cada vez mejor. No, eso se contradice con lo que como decía. Mala esta última temporada, pero la verdad que muy buena la serie igual. Y vamos a charan charan, mejor estreno. Variemos un poquito, ¿vale? ¿Vale? Gris. Bueno, otra vez voy a hacer la voz de la obviedad. Twin Peaks. No, sería buenísimo que ahora dijera eso. Para mí el mejor estreno del año es Ama, a años luz de todo. No solo por lo que la película para mí es, que me parece una película además que da para el debate interesante en serio y para el debate sobre el cine en serio, sino porque para mí fue realmente una de las películas que vi este año, casi no la única, pero una de las pocas, que es algo que no pasa muy seguido, que me recordó por qué me gusta tanto el cine. Oh. Me tenemos que haber terminado así el podcast. Sí, qué lindo, pero lo que dijo. Y voy a hacer un plan B, no voy a llorar. Para otra película que me estoy cambiando de frecuencia totalmente, que pasó totalmente desapercibida, para mí es increíble, que se llama Your Name, que es un anime de Makoto Shinkai, que estuvo el año pasado. Se estrenó, no sé de qué habla. Ayer en Netflix. Se estrenó ayer en Netflix, la pueden ver. Genialidad. Hoy estuvo mismo en el cine hace poco, pasó sin pena ni gloria, es hermosísima, es como una mezcla de, no sé, la Jeté de Chris Marker y una comedia romántica. Tampoco la vean si están mal anímicamente. Yo no, la ven igual. Ven no igual y lloran. La ven igual, que se jodan. Hermosa, véanla. Que se jodan. Mika. Bueno, para mí la mejor película del año fue Manchester junto al mar, Manchester by the Sea, de Kenneth Lonergan, invitado especial, no, mentira, iba a ser un mal chiste. Sí. Una película que para mí es como también, es como todo lo que me gusta en el cine, con Casey Affleck en el papel de su carrera, para mí es un actor que me gusta muchísimo. Casey Affleck. Casey. Sí, además de que como nos actor. Gusta, es, para mí es un gran, gran actor y mucha emoción también, una película que se está sí, mal... No, no me involucré emocionalmente. Ah, yo no podía respirar, pero a ese nivel, no podía Javi respirar. Javi también, y yo tengo una hipótesis que a Maya le va a encantar, que es una película que le gusta más a los hombres que a las mujeres, pero vos venís a refutarla, así que está bien. Ponele, no tengo... Sí, es una serie. Eso es una teoría para... La famosa película de chabón, te puedo nombrar 15. No estoy para nada. Un hombre y una mujer, el hombre la odió, la mujer la amó. Ya te la refuté. ¿Cómo? Que la fui a ver con un hombre y una mujer, la mujer la amó, el hombre la odió. Bueno, siempre excepciones a las reglas. No me parece una regla, pero ni con ninguna película y menos con esta. Pero bueno, para mí es el estreno que más me gustó este año. Perfecto. Maya. Yo primero quiero decir que la banco mucho a Mika en su elección. Manchester junto al mar. Es uno de los grandes estrenos del año, así que sí, salvo en el exceso del amor a Casey Affleck, te van con todas, Mika. Bueno, ya nos enteramos hace poco de que es una mala persona. No, pero no por eso, okay. No, me parece como desmedido el amor que estás teniendo con Casey Affleck. Hace Casey mucho Affleck. Que... Hace bueno, mucho tiempo, sí, pero sí, lo venís siguiendo desde Baby Gone, sí, ¿entendés? Sí. Pero bueno, todo bien. O sea, nos parece bien el amor desmedido hacia César, más no tanto. Son mis dos amores desmedidos, ¿eh? Obviamente. Exactamente lo mismo. Un amor chimpancés, está bien. ¡Qué bien! ¿Qué hicino? Y después, bueno, o sea, sacando a Manchester junto al mar, que es una gran, gran obra, y a Sama, que es el gran evento del año, que sí, comparto lo que decís, Gris. Quiero que alguien con todos. Bueno, menos con una. No sabemos qué va a ser Lula. Menos conmigo. Sobre que a mí lo que pasa igual un poco con Sama, que me pone mal, esto me angustia un poco, es que vos a veces cuando ves, que vos también con Twin Peaks y con Sama, que ves eso y te das cuenta que uno se acostumbra a ver cada serie audiovisual. Sí, sabes que sí, lo quise decir, ¿no? Por la positiva, ¿viste? Pero me pasó eso. Y a mí eso un poco me angustia, porque si después de esto sí. Me quiero quedar con esto, no quiero que nada... Sí, como que te limpia la vista. Exacto. Sí, y es un problema, ¿viste? Es un problema. Es el desenmascarador de CD. Exacto. Y es un peligro. Es un peligro. Es como que comes algo muy rico y después tenés que hacer unos fideos de mierda todos pegados. Yo te voy a explicar. Es como tomar un espresso, sí. Vas en espresso y después ir al soluble, ¿entendés? Sí. Al café instantáneo. Tremendo. O sea, volver dramático, al pago. Dramático. ¿Me entendés? Es un drama. Así que, bueno, yo la película, quiero decir, como mejor estreno es El otro lado de la esperanza. Ah, yo también la voté. Bueno, increíble, ¿no? Notable. Notable, llegar al final del episodio con algún tipo de match. Increíble. Película de Kaurismäki. Uno de mis directores favoritos, uno de los mejores directores de la historia de la humanidad, de la humanidad y alienígenas, o sea, al menos alienígenas, se va a seguir igualmente siendo el mejor director. Le fue dentro de todo bien, además, como que la bien, gente un poco acojar el cerebro ir a verla. No conozco una película de Kaurismäki igual que esté mal, realmente me parece uno de los mejores autores contemporáneos. Y El otro lado de la esperanza va en la línea que él maneja con esa identidad y con esa emotividad y al mismo tiempo con esa frialdad Rejmaniana. Bien. Celebro que se sigan estrenando estas películas, celebro que exista Kaurismäki, celebro que exista, espera que lo quiero decir bien, el tango finlandés. Sí. O sea, cualquier película que tenga tango finlandés ya de por sí merece verse. Es más, de hecho hubo un episodio que arrancamos con tango finlandés. Me parece que sí. Sí, el de Kaurismäki. Así que bueno, quiero dejar a Kaurismäki, que es otro también, otro director que cuando uno lo ve siente que uno está consumiendo caca semana a semana. Y de repente uno tiene, claro, ese respiro y después es un tema volver a la rutina, sí, de decir audiovisual. Sol. Yo volví a votar arbitrariamente en esta categoría por los que les comenté antes. Estoy de acuerdo con que Sama es el evento del año, pero voté a Logan como mejor película, como mejor estreno, porque me reconcilió un poco con el cine de sala, porque venía muy muy deprimida antes de Logan, como venía consumiendo... Desidias. Sí, sí. Lo mucha que, falopa. Como lo que está en las peores categorías. Mucha como desesperanza. Como venía yendo a ver el cosas otro lado que... de la desesperanza. Sí, sí, tremendo, tremendo. Como que venía muy cautivada con cosas, como esperándolas. Y cuando llegaban al cine, fracaso. Venía de mucho fracaso y fui a ver Logan, que ya fui con una actitud, la verdad, muy mala. Como que fui como diciendo, wow, a ver esto encima ahora. Fui con la vara baja, digamos. Fui con la vara baja, dije encima X-Men, que no son mis favoritos. Como bueno, a ver qué pasa con este tipo, que ya viene haciendo Logan hace 10 millones de años, a ver qué hace. Qué... Y me pareció muy buena película, tal vez no como para poner en el mejor estreno, pero sí es la película que a mí me reconcilió con el tema de la sala comercial. Perfecto. Quiero hacer esa salvedad. Me gustó mucho que hable de los agrotóxicos y del jarabe de maíz de alta fructosa, con lo cual para mí ahí suma bastante cualquier película que pueda denunciar un poco ese volumen que de basura que consumimos con todas las gaseosas que toman ustedes, la verdad que es una desgracia. Así que le pongo mi voto porque aparte no tenía manera de mencionarle, me parece que junto con Legion el mundo X-Men este año le fue muy bien. Yo ya dije, Manchester junto al mar. Sí, no entiendo nada, hace mil horas que estamos grabando. Bueno, voy yo, tenemos mejor película, sí. Ya te digo, sí, el otro lado de la esperanza, ya la dijo Maya, no voy a decir nada al respecto, muy buena. Él también se mencionó, muy buena, tal vez se olvidaron, pero es espectacular. Y puse Sama para quedar hoy con ustedes, la verdad. Pero no, no, muy buena película, la verdad. El evento del año, ¿no? Para mí sí, pero no sé. No, muy espectacular, ¿qué voy a decir de Sama? Ya lo dijeron. Con esto cerramos, por favor. Bueno, nos despedimos hasta el 2018, me muero. Igual no falta tanto. Falta muy poco. Bueno, ojalá nos extrañen. Yo quiero decirles, por favor, que espero que los pan dulces de esta gente, nuestros oyentes, no vengan con frutas abrillantadas. Que me parece que es la desidia gastronómica navideña. Es que el pan dulce es la desidia gastronómica. Totalmente, pero si viene con frutas es peor. Mika no está de acuerdo, es fan del pan dulce. No. Con esta reflexión nos despedimos. Chau. Chau.